El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Gente, bienvenidos al Papayal Musical. Hoy estamos Alejandro Quiroz Pérez. Mi querido Henry. Sí, veo que bueno, estamos hoy. Buenas noches, papayales y papayalas. Hoy 8 de marzo. Y nos escuchan por todo el Ecuador, por todo el mundo, a través de la www.casadelacultura.gov.es, hora 940 AM. Nos pueden llamar al 22-2966, llamadas en vivo. Hoy tenemos casa llena con las homenajeadas. Bueno, hoy 8 de marzo. Contento. Día Internacional de la... Ya son ya residentas de la casa. Ya. ¿Será? Sí, ya lo hemos visto a Carol, ya fu. Ya. Mejor aquí, que ya. Venga acá ya todos los martes. Sí, ya que venga martes, todos ¿no? los martes, ya. Ajá. Pero bueno, estamos... Después se pasa de 9 a 10, ¿verdad? Ya tenemos... Queremos otro ahorita. Sí, 8 y 5 de la noche empezamos casi en vivo. ¿Por qué, vea? Y empezamos con un día... empezamos en vivo. Sí, en directo. Y empezamos puntuales. Un día que es festivo o no festivo, bueno, depende de la... No sé por qué, hay tema, ponga ese... Pongamos un poquito de drama, faranduleo aquí. Faranduleo. Sí, vamos a hablar acerca también del Día de la Mujer, pro y contra, lo que significa, lo que no significa. Tenemos también, creo que es algo importante, novelero, es un tema coyuntural que afecta al bolsillo también. Ah, bueno, eso también, ¿no? Que es un parte de un o poco te que de le regaló a su señora. Es que pasé trabajando todo el día, no le regalé nada. ¿Todavía no le ve? No le veo todavía. ¡Ay, le jala de la tres! Sí, me jala de la Pero o bueno, la por ñata. Ahí siempre está... Ojalá ya, ya. No, creo, De la oreja del expansor. Es, hay que se la bueno, más grande. Pero pueden llamarnos al 2220-966 si quieren mandar saludos, pedir canciones. O ponerse en contacto con las personas que han estado en el programa también. Mandamos un saludo a Guayaquil. Nos ¿A quién, a quién? William Gustavo, desde la Facultad de Medicina. ¿Por qué, vea? Nos está escuchando todos los días martes. También nos escuchan los periodistas del diario El Besi. Vea, aquí tenemos un ejemplo. A ver, lea, ¿cuál es la principal? La principal. Lea. Dice, el cemento la mató. ¿Por qué? El cuerpo de una mujer fue encontrado sobre una cama de un centro de rehabilitación clandestino en la ferroviaria baja. Vean nomás, no será por ahí, por los bomberos. Por ahí vienen unos medios asesinos. Eso sí, por ahí. Bien cromos, vean. Nos escuchan ahí Patricio Constante, nos escucha también Patricio Jiménez. Nos escucha Byron Castillo, nos escucha Valeria, nos escucha, bueno, toda la gente, Karina y Tania, que son las editoras del diario. Mira, un gran saludo para Andrés Tamayo, que ya no quiere venir, dice. ¿Por qué le ha asustado usted? ¿Por qué será? ¿Será que no me peiné ese día? No, estaba guapo igual que ahora. Entonces le impresiona. Ajá. Un gran saludo para Denise, que nos escucha desde acá, desde la Vicentina. Nos escuchan en Brasil. Esa es, para la Nivia. Sí, todos los días. Bueno, ella desde Sao Paulo, el otro pana, Marcos Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre, vea nomás. Brasil, nos escucha en Cataluña. Entonces, ¿por dónde nos pueden escuchar? Por el 940M. Exactamente. O www. En Cataluña no coge. No, pero nos pueden escuchar por internet. Ah, ya. A sí. Ver, venga para contar. Venga. Usted es pana. Usted ya sabe. Ya. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Por la radio, ¿no? A ver, diga. Hola con todos, nos escuchan en casadelacultura.gov.es. Le faltó el radio slash. Le faltó el triple W. Simón. Es que ahí no está. No. Eso es argolla, vea. Está con lentes y no lee. ¿Qué dice abajo? A ver, vea, tengan la bondad. A ver, okay, a ver. El triple W, sí, pero ya el navegador te manda de una. El navegador todavía, a ver. El slash y la radio. Bueno, ya, pongámosle nueve. Ya, 8. 8 pongámosle, sí, ya. Sí, y hoy tenemos para el día, tenemos horóscopo. A ver, cuente el horóscopo. Ah, no, la voz femenina, a ver, ¿dónde está la cara? Ya vamos a presentar las voces femeninas. Y entonces. Pero, tenemos tres voces femeninas. Uno por cabeza, vea. Sí, tres al boli. Bueno, aquí tenemos ya algo del horóscopo también. Pero nos siguen mandando saludos también al WhatsApp, pueden escribirnos al 099-8873149 y escribirnos si quieren mandar saludos, o pueden desear también un feliz día de la mujer a su esposa, sí, pueden llamar a mi hermana, madre. Sí, la típica. ¿Será? La ¿se típica... complacemos? Ya nos toca complacer. De ley tocarán. Claro, no. Y es clásico dedicar la de Arjona. No, no, sé si vea, es sencioso. ¿Cuál entonces dedican? No. Mejor mandemos saludos, ¿ya? Un gran saludo para Malena, que nos escucha desde allá, desde el sector del Inca. Para Carlos Díaz, que nos escucha de igual por ahí, nomás por el Labrador. Para Lorenay, que nos escucha desde... Ya se me fue el sector este, ¿verdad? Para Andrea Padilla, que nos escucha desde el Valle, ¿verdad? Mi querido Ruth Cando, que nos escucha desde la lucha. ¿No será familia? No. ¿Verdad? Un gran saludo para esa mujercita, Antonella Betancourt. Vean nomás, también nos escuchan, vean, están comiendo en el Tony Roman, nos vale, nos pueden escuchar con, sí, ¿qué es de niñado el Tony Roman? Y entonces, están festejando el día de las papas de la María. están festejándoles ahí el día de la mujer. Hable, Saúl. A Verónica, también a Patricia, de parte de Stalin Pozo, lo están festejando ahí. ¿Se acuerda de la Sucuba? Claro. Bueno, la Sucuba estuvieron por ahí también. ¿Sí haciendo? ¿Se acordaron de usted? Sí, se acordaron de mí. Les mandamos un saludo también a las chicas de Sucuba, que nos escuchan todos los martes de 8 a 9. Oiga, por ahí nos están pidiendo algo de Manowar, vea. Manowar, también nos están pidiendo algo de Arjona. Colombia. Pero hoy es un día de no, mujeres. No, vamos a poner eso. No quiere poner, ¿por qué no quiere poner? ¿Vamos a poner o no? No. ¿Cómo no? ¿Qué es? ¿Por qué? No. Vamos a ver. Más que de lo que se quiera dedicar, una mujer, una de las tres, ¿qué quisiera escuchar hoy? ¿Qué quisieran escuchar? Manowar. Ah, que no sea reggaetón. ¿Qué quisieran escuchar hoy día? No, porque sea. Pueden acercarse al. Ah, vea, ¿quiere Papa Roach? Vea nomás. Papa Roach, sí. Vea nomás. ¿Por allá quiere Mayen? ¿Qué quiere por ahí? ¿Qué quisiera? Diga nomás. Una completa. Es. Pida nomás con confianza. A ver, pida, pero acércate. A ver, carito. Carito, acércate. Verde 70. No. Los amarillos bueno, sí 90 también. Sí, tenemos. Tenemos por ahí. Es que tengo eso me salvó a Barcelona. Pero no somos deportivos. No, tenemos por ahí ya de Papa Roach. ¿Cómo se dice? ¿Papa Roach o Papa Roach? Papa Roach. A ver, nomás. ¿Cuál del speaking? Enseñarán. Estamos vamos con algo de zombies, vea. También nos piden Río Roma. ¿Qué Río Roma? No sé. No sé qué Río Roma, es un grupo. Mexicano. Ah, ya, nos piden Río Roma también. No conozco. Con alguien en Italias. Digo el grupo. Ay. Bueno, a ver, ¿con qué vamos, mi querida producción? Vamos con Papa Roach. ¿Con qué canción? A ver, perdón, diga, ¿qué canción? Tenga sabe inglés. Ya, voy por ahí. De la canción. Y ya venimos, vea, mi querida gente. Estamos viendo el Papayas Musical. Escuchando el Papayas Musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Mi querido Henry. Mi querido Tesoro. 8 de marzo, Día de la Memoria Insurgente. A ver, pase. A ver, le sonó medio raro, dicen ese mi querido Tesoro. Pero así es el apodo del señor. No me quedan viendo feo, ¿no? Ya, a ver, le repito. 8 de marzo, Día de la Memoria Insurgente. ¿A qué le suena eso? Híjole, no sé. ¿Cómo que no? Por eso no quiero que usted me explique. No, usted ya, yo ya le hago las preguntas. Ya. A ver, hágame la pregunta. Pero más que hacerme la pregunta, a mí haga la pregunta de rigor clásica del Papayas, la señorita, ya nuestro querido compañero. Vamos presentándonos. Por favor. A ver, por favor, acá a mi izquierda, ¿con quién estamos? Soy tímida. No, es tímida. Soy tímida. Ah, se llama tímida, mucho gusto, casi boté el micrófono. No, soy Gaby J. Oh, my God. DJ, esa es. ¿Qué, alguna cosa con las mezclas? Nombre artístico. Ay, no, no, ¿qué hace? ¿Qué canta? ¿Qué dice? No, soy locutora y productora. Ah, ya, ¿de dónde? Sí, de Exa FM. Oh, oh, my God. O sea, es un poco colega. Bastante. Venga, venga, venga, chacá. Acá pagamos con más. ¿Con quién estamos? Acérquese al micrófono, por favor. Yo sí soy tímida, la verdad. No, sí, de verdad. Ya ha venido acá, no. Ya ha venido. Sí, vino. No me acuerdo, ya. Usted no vino, pero no, sí, no. ¿Y esto lo puso, no? ¿Segura? No, no me estaba haciendo ojitos por su casa. No, creo que no. Ah, no, entonces por eso no me acuerdo. Está bien. Ya, preséntese, mi querida amiga. Soy Victoria. Mucho gusto a todos los que me escuchan. ¿Qué nos hace? Canta, baila. Vende caramelos. Bailo, pero no de forma profesional, entonces solo como hobby. No me ah, bueno, ahí, por el Ruta 69. Por la zona. Hola, no. No, no, no sabemos, por eso hacemos el programa. Ella es la conocida. Ya. Ella es la conocida. Ya, ya. Y es hermana de nosotros ya. ¿Qué tal, mi caro? ¿Cómo le baila? Bien, gracias. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le suda? ¿Cómo le suda? ¿Sí? ¿Sí? Decir eso. ¿Cómo no suda? Se calarán un poco calorada, ¿no? Pero la cabina nos queda chiquita. Sí. Sí. Mucha gente. No, no, no, justo 3-3. Que sea para los quiños, o para el boli. Eso, para sí, crucificar. Sí. No, no, no, no creo. Pero bueno, y acá tenemos a nuestro lado representante de los hombres. Yo represento a los hombres, muy bien. Sí, porque nosotros siempre representamos al papayán. Ah, okay. A ver, díganos, por favor. Muy bien, muy bien. Yo soy Julián Corallo. Nomás, vaya viendo. Que baila, canta, yo no bailo, lamentablemente. ¿Ni canta? Tampoco, no. No importa. Nosotros ahora me dejaron sin nada, ya no sé qué hacer. Híjole, ¿qué pasó? Porque si no canto ni bailo. No importa, pero no, eso no es todo. Podemos lavar los platos. Okay, está bien, está bien. Bueno, no, yo vengo del artismo, soy artista audiovisual. Pero últimamente ya he dejado un poco de lado el lado audiovisual y ahora me estoy dedicando más al arte sensorial. Ah, vean, vaya, bien, explíquenos eso de lo sensorial. Pues básicamente es jugar con los sentidos de la gente, es un poco tratar de hacer proyectos y obras que afecten los sentidos de las personas. Ah, y ahora podemos jugar con las gastricas. Por ejemplo. Ah, vamos a hacer. Ah, se puede también. Vamos a hacer una obra erótica ciega. Mentira, en serio. No te se pongan rojas. No sé, yo me estoy poniendo rojo. Parece que hay que apagar las luces. No. Vea bien, ¿no? Es el pintalabios que le está brillando a los niños. Muy bien, muy bien. Nos mandan saludos también desde el sur de la capital. ¿Quién? Nos mandan José Ignacio, nos manda también Juan Carlos. El barrio, la lucha de los pobres. Vean nomás. Lucha de los pobres. Nos escucha en Carapungo, nos escucha Felipe. A los tiempos nos está escuchando Felipe. Un saludo, Felipe. Que no, ni bien. No, también nos escuchan en Solanda. ¿Qué? Nos escucha Byron, nos escuchan también en el sector de la Mena 2. Nos escuchan en Llano Chico, en Pomaski también. Y la gente que trabaja en la cooperativa de la COPCCP. ¿Qué es COPCCP? ¿En serio? Sí, siempre nos escucha. Es que siempre que estoy por ahí, la gente me dice: ¿en qué trabaja usted? Y todos los panas del Bessie. Todos los panas del Bessie nos escuchan. Pueden comprar el Bessie a 40 centavos. Nuestro segundo titular. Pero una voz ya. A ver, compañero, léanos un segundo titular. El segundo titular. Tenga la bondad. A ver, ahí, ¿qué dices? La goma le gabeló la vida. Vea, ¿quién es? La goma le gabeló la vida. Tenaz, tenaz. ¿Le fueron dando qué, de verdad? El vire, claro. El serrucho. Le fueron gabelando, nomás. Serrucho, como dice la canción. Ahora sí, la pregunta de rigor. A ver, ahora sí, la pregunta de rigor. Dígame, mis queridos muchachos, ¿cuál es el mejor día de la semana? Martes. Ya saben, a ver usted. No, usted. ¿Por qué dos por uno? Martes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dos por uno? No. O sea, dos. Por uno, claro. O sea, dos para. Dos para uno. Dos para uno. No, eso ya se llama lo que estaba diciendo el. Sensorial. ¿Y de qué hora a qué hora nos pueden escuchar? A ver, diga, por favor. A ver, ¿de qué? Eso sí, no tengo idea yo. No, de 8 a 9. De 8 a 9. A ver, ¿qué haría usted a las 9 de la noche? A partir de un martes. 9. Un 9 de terminar de escuchar este programa, pues. Pero no, ya acabamos ya. Ya acabamos ya. Entonces, ya. ¿Qué haría? De ahí, pues, me voy de farra, ¿no? Ya. Perfecto. ¿Usted qué haría, voy por ahí? Ya comí, así que sí, también de fiesta, obvio. Ah, nos vamos todos de farra. Sí, ya está. Más al farrero. ¿Usted qué haría, vea, mi querida amiga? Al Ruta 69. Al cerebro. Ya que todos tienen plan de farra, vámonos todos. Claro. Ya se armó. Ahora solo falta la guafieta que llegue, ¿no? Y se caga todo. No, se puede decir que no. Sí, sí, sí, se puede. Pero bueno, nos pueden escuchar a través de la 940 AM. Pueden llamarnos en vivo y en directo al 2220-966. Y bueno, entrando un poco más en el artista de esta noche, si nos cuentas un poquito del proyecto, ¿en dónde lo estás realizando? Sí. ¿De qué se trata? Básicamente somos un colectivo que se llama Confundamiento. Somos un grupo de artistas, de, digamos, multiartístico, porque hay de todo, ¿no? Hay actores, hay cineastas, hay técnicos, hay de todo, un poco de todas las ramas, ¿no? Uh-huh. Y lo que tratamos de hacer es conjugar todos estos tipos de artes en un proyecto. Entonces hacemos obras multisensoriales, donde lo que tratamos, como te decía, es afectar a los sentidos de las personas, afectar a un poco la conciencia de la sociedad. Claro, un mensaje, tal vez, ¿no? Exacto. Pero no un mensaje así como que te digo lo que tienes que hacer, sino más bien siente tú lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, como para poner en la percha lo que los temas. Dejarle las opciones de que uno decida, no es darle comidito. O sea, por ejemplo, yo vengo del cine, ¿no? Entonces, ¿el cine qué hace? Te cuenta una historia y todo el público ve la misma historia. Y la ve en igual. En este caso, te cuenta una historia, pero tú la vives de una manera totalmente distinta. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que la gente pueda interpretar según sus sentidos? Bueno, en este caso, como te decía, estamos haciendo el teatro a ciegas, que es un formato que descubrí en Buenos Aires. Y básicamente es percibir la obra en total oscuridad. Entonces, yo le llamo teatro a ciegas para que la gente entienda, pero en realidad me gustaría llamarle más un viaje sensorial, una experiencia sensorial. ¿Y cómo es esto? ¿Tal vez con ropa que tiene iluminación? No, no, más bien tú no ves nada, tú solo sientes. Solo escuchas y... Escuchas, hueles, sientes texturas, todo, es percepcional. Bueno, si no tienes rinitis, ya sabía. Si tienes rinitis, fregado. No, también. También. Claro, pero bueno, medio si saca la lengua puede ser que le pase una corriente de... A ver, nomás. Puedes sentir un beso. También. El problema es que no sabes si es hombre o mujer. Claro, ese es el problema. Ay, sí, okay. Claro, bueno. Depende de la percepción también. Dale. Claro, ¿y qué, cómo has visto la audiencia? ¿Cómo has visto el público? Verás, la reacción de la gente es súper interesante porque también una cosa clave de esto es que Confundamiento no se fundó con el fin de hacer algo, de decir seamos los mejores en competencia con otros, ni seamos más famosos, ni seamos, yo qué sé, o sea, era más una cosa decir, hagamos lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Porque todos venimos de hacer cosas por dinero, de, bueno, me salió este camellito, entonces hago este video. Chauchando. Exacto. Y entonces son, generalmente yo digo que son trabajos que uno tiene que hacer para ganarse la vida, pero no es algo que te satisfaga, no es algo que lo haces con todo el corazón del mundo, ¿no? Lo haces porque tienes que hacerlo y lo haces profesionalmente porque es tu trabajo, pero no le pones realmente el ñeque que le podrías poner si es algo que lo ¿Y que de dónde tú crees. Nace esta idea? Básicamente de hartarme de la industria del audiovisual, ¿verdad? Y proponer algo nuevo. Proponer algo más que nuevo. Ya se hace esto en otros lugares. ¿Qué hago? Se hace esto en otros lugares ya. Sí, como decía, yo me basé en. Una vez ya hacemos uno. Sí, es que más bien yo lo que quiero es inspirar a la gente. Algo radial, claro, claro. También, ¿no? Se puede hacer algo. Eso. Mi objetivo personal es inspirar a más gente que empiece a hacer estas cosas para salir de la rutina de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, que deje de ir a ver Deadpool y que escuche este tipo de obras, ¿no? Que mire este tipo de obras. O sea, yo cacho que, por ejemplo, yo no soy... Mucha gente piensa que yo vengo haciendo teatro toda mi vida. Yo jamás he hecho teatro en mi vida. Bueno. Yo empecé con esto del teatro a ciegas. Y viniendo del audiovisual, imagínate, o sea, eliminé toda la imagen por la oscuridad absoluta, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí lo importante es rescatar más bien, volver a sentir, volver a generar arte que realmente sea algo que te sale del corazón y no algo que venda, ¿no? Que es una fórmula que le funciona a otro, entonces yo hago lo mismo, pero le cambio un poquito y vendo también. Porque eso es lo que siento que está pasando, generalmente, en el arte, ¿no? O sea, como los panas. Que funcionó algo, hagamos todos lo mismo, porque eso funcionó hasta que se agote y después hacemos otra cosa. Oye, para esto no hay que hacer un poco psicológico o por ahí. Yo creo que un poquito tú sí. Se va aprendiendo a través. Sí, te vas viendo loco con los años, ¿no? A ver, no, no, no. Sí, ya lo dices. Yo creo que es también un atreverse a salir de toda esa monotonía, o sea, entrar a un lugar y ver, tener esa percepción diferente de una obra, de no ver absolutamente nada, pero en cambio tus sentidos se ponen en alerta y tu oído empieza a reconocer qué es lo que hay al lado y no necesitas ver. Y como que sensorialmente escuchas, te lleva a otro exacto, lugar. Exacto, empiezas que a sentir igual para que todos. Hay alguien que está al lado, o si el actor está al frente, lo que te salpica, que es. Entonces tu, tus otros sentidos empiezan a desarrollarse en ese momento. Si huele a grajo, ya sabemos que es de 9 días. Yo lastimosamente tengo un problema de aparoler y no huelo nada. Yo también digo, nomás. Claro, hay que tener gustos y gustos. O sea, podríamos hacer un tipo de ejemplo de las obras que tú haces por de manera radial también, ¿no? Verás, mucha gente me ha preguntado, esto es como una radionovela. Entonces yo digo, verás, la gran diferencia entre una radionovela, un libro y esto es que, o una película, ¿no? Es que tú puedes en cualquier momento apagarlo. Puedes cerrar el libro, puedes cambiar la página, puedes salirte del cine o comer tu canguil o ponerte en el celular. Y tú tienes esa seguridad de que, bueno, lo que está pasando puede ser grave, pero está pasando a otro. A mí no me está pasando nada, yo estoy tranquilo. En este tipo de hora, tú estás viviendo la situación y no te puedes escapar. Entonces, te toca vivir la situación al 100% y entonces todos tus sentidos se activan en torno a defensa, ¿no? Es decir, ¿qué me va a pasar? Porque nadie sabe qué va a pasar. Ni siquiera yo, que supuestamente dirijo, sé qué van a hacer los actores. Muy bien, me parece interesante. Ya quisiéramos verlo. Salimos nosotros de aquí, sí, con miedo que seamos de elegido. Eso, sí, eso es bueno. Y de aquí también nomás. Bueno, de aquí afuera, bueno, compañeros. Vamos hablando de música, ¿no? A ver, las señoritas, pregúntele. A ver, las señoritas, le toca a usted. ¿Qué quiere que pongamos? Diga nomás. Kudai, A ver, acérquese. ¿Por qué Kudai? Sí, ¿por qué Kudai? No, yo solo decía nada más. ¿Por qué? Tampoco entendía. A ver, dilo, por favor. Así es el tesoro, los más. Vamos, Vicky, vamos. Bueno, la otra vez vinimos acá con Mateo Kickman. Entonces, ¿ya? Podremos escuchar el Rubia, el tema que promocionamos acá. ¿Algo de Mateo Kickman? ¿Sí tenemos por ahí producción? Se ha de tener. Sí. Aquí tenemos de pira nomás. Aquí. Debe tener. Si no tenemos, le tarareamos, pero tenemos así. Claro que sí, pueden escucharnos de la 940M o www.casadelacultura.gov.es. /, póngale play. /. Eso. Y bueno, ya regresamos en el Papayán Musical. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y que la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Estamos todos púrpura, y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura, vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura, yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura, todos a las calles, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería. Ya lo ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir cálida tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como es, como voces veloces, puro H2O sin envase, puta brillante como estrella fugace. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje, Santo Severino no se enoje. Vamos a hacer las paces, mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme, para relajarme, para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Va bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, cara, cordillera, cordillera, por la cordillera de la selva. Eres lluvia. va bajando, mi amor. Tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Sí, probando aquí, mi querido Henry, seguimos en el papayón musical. Por supuesto. Mira, la tercera noticia, todo eso yo mando un poquito de saludos, un gran saludo para Ana Belén, que nos escucha desde La Ferro. Mira, por aquí también tenemos para Lili Yubaile, que nos escucha desde Marta Bucaram. Todo el sur nos escucha. Buena, no, buena onda el sur. Es como su periódico, ¿verdad? ¿Así? Surfing. Pues todo sur. Bueno, más un gran saludo para Estefanía Quiroz. Ya. Feliz Día de la Mujer. Sí, también. Para Flores Mila Cando. También. A ver, señoritas, tengan la bondad ahí. Horóscopo tenemos. Horóscopo. Vamos, por acá. A ver, vamos. Deje el Facebook, deje el WhatsApp y empieza a leernos. ¿Qué signo es usted? Sagitario. A ver, cuéntenos qué dice el Sagitario. Sagitario. Cuéntenos. A ver, ¿qué dice? En esta jornada contarás con mucho carisma y seguramente llamarás la atención de los demás con facilidad. ¡Pasó! ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿así es usted? Sí. Ah, sí, todavía. ¿Dónde llega impresiona? Seguimos por allá. ¿Qué signo es usted? No vale repetirse. No. Bueno, yo soy Leo. A ver, ¿qué nos dice Leo? A ver, Leo, en esta jornada es importante que salgas de casa y que te relaciones con personas nuevas, que puedan aportarte puntos de vista distintos y refrescantes. Si tienes algún problema sentimental o te sientes un poco nerviosa, ahora podrías cambiar tu situación, así que es muy bueno. Es verdad. Se siente un poquito identificada. Puede ser, no sé, estamos en el... O sea, le atinó el Betsy. A ver. Sí, el horóscopo, le recomiendo comprar el periódico, muy bueno. Bueno, ver, cuéntenos, ¿qué signo es usted? A ver, yo soy Capricornio. Acérquese un poquito. Perdón, soy Capricornio. ¿Cómo que? Cierto, sí, dice. Acá también es Capricornio, así que tiene que leer. A ver, atínele. A ver, para los dos. Para Capricornio, escucha. Te costará bastante tener armonía en tus relaciones en esta jornada. Y tenderás a tomar una actitud un poco dominante y posesiva. Ahí está, en el señores. Carajo. Atinadísimo. Vaya viendo, sí, con miedo. Capricornio de carácter fuerte. Mira la tercera noticia, mi querido. A ver, la tercera noticia dice: estoy enamorada de Ángel. Vea nomás. El recorrido de Ángel Huaraca para compartir con sus fans y la promoción de su nuevo disco fue todo un éxito. De Angelita. Ángel Huaraca dice. Está... Ponga, busque algo de Ángel Huaraca para que la gente que sepa de qué estamos hablando. Porque si, ¿quién será Ángel Huaraca? ¿Has escuchado a Ángel Huaraca? No. ¿Saben quién es? No. Un poquito con desdén nos hablan de... Bueno, sí, pongamos algo de Ángel Huaraca para que nos ambientemos también acerca de lo que cuentan las noticias. Nos mandan saludos desde Guayaquil. Nos escuchan, sí, nos están escuchando los amigos de William que estudia. Vean nomás. Ahí estamos en el mosh folclórico. No sé, más bien sí. Parece un poco. No bailará, vaya a llover. Que no, y que hay un granizo. A ver. ¿Qué puso, vea? Ay, Pachamama. Es que se va a saber. Eso, Rosa Rosa, pero Puja Maruja, zapatea tú. No quieres zapatearlo. No vas a zapatear. ¿Por qué no? Vea, súbete que hay un video. Ella no baila. Ella no baila. Sin zapatos. Aquí mejor porque la sombra no se va a escuchar nada. Sí, no sube. Zapate. No, cómo no. Aquí bailamos todos. Aquí yo te sostengo la mesa. Lo subimos todos. No, ahí no baila. Señor es pesado. No subimos. A ver, vamos uno por uno, ya, ¿alguien ha bailado con esta música? Ya no. En fiestas de Quito ya chumaditos. Esto no te ponen en fiestas de Quito. Banda 24 de mayo. Ah, ya, busque 24 de mayo. O sea, nosotros somos el vivo ejemplo de la cholada. En San Golquí sí ponen estas de Ángel Huaraca, sí. No vive en San Golquí, pero... No. O sea, he ido a comer normal en San Agustín. O sea, digo, porque ahí también hay fiestas de pueblo, ¿no? A ver, ahí sí. En Amaguaña, San Gorgima, ¿sabes? ¿Tú vas a comer primero? No, pues. Es que el señor es gordo. Los dos a la vez. Los dos a la vez. Tú te subes, ya me vas a la vez para que no se caiga la mesa. La película, tú te subes, yo me subo. Cama para ocho, garganta profunda. Bueno, gente, estamos de hoy casa llena, Día de la Mujer. Casa llena, corazón contento. ¿Qué significa el Día de la Mujer para ustedes? Empiece por acá. Usted decía que no le gustaba. Cuente, que por qué no le gustaba. La cosa. A ver, en serio, vamos ahí. Bueno, para mí el Día de la Mujer es un día común y corriente, un 8 de marzo normal, porque me parece un día que no debería existir, la verdad. Creo en la igualdad de géneros y como que es un día que sí, bueno, tiene su historia y todo, pero en realidad creo que simplemente los días deberían ser, por ejemplo, como el Día del Padre o el Día de la Madre. Navidad. Y punto. Hay día sí, pero claro que hay el Día del Hombre. Hay el día también, del... del inodoro. Ay, de la que es el mismo Día del Hombre. Y aparte hay el día del mejor, del amigo con derechos también hay. ¿En serio? O sea, pero son, no, te juro por Dios. Esta tradición empezó en Argentina. ¿En serio? Y ahora ya le da la vuelta al mundo. Pero en realidad, o sea, me parece como que un día que debería ser común. ¿Ya? Y normal, sobre todo. Sobre todo porque, nada, creo en la igualdad de géneros. Y como que esto es separar. Muy bien. ¿Por el día? ¿Para usted? ¿Usted cree en el día o no cree? ¿Navidad, Jesús? No, también comparto mucho la opinión de acá de mi amiga. Pero para el Día de la Mujer lo veo por dos lados. Lado positivo y negativo. Comenzando por el lado positivo. Primero, este día se acuerda y se reconoce los derechos de la mujer. Desde que la primera mujer realizó el primer voto, muchas formas de que la mujer tuvo la importancia en la sociedad como la tiene ahora. Pero como negativo, porque es solo un día, hay que reconocerlo, el trabajo que hace la mujer, y los demás días nos olvidamos. ¿Por qué hoy nos pueden dar una rosa o nos pueden decir lindo día? Y el resto de los días, ¿por qué no se valora a la mujer como tal? Porque no se asoma, deberían asomarse por aquí. Ustedes deberían buscar. Es como dicen, no sabemos dónde pasa. Vaya a ser donde la seña de las H, que ya está apagado ya. Vaya nomás. No suba, atrás le paga. El de traspán. Bueno, la verdad yo no entro en tanta coyuntura del tema, sin embargo creo que sí es, o sea, meritorio el reconocer un día, pero sin tanta discriminación al otro género, al masculino, pues. Claro, el día del hombre es el 19 de noviembre, casi nadie sabe. Entonces, lo que dicen Gaby y Vicky es eso, abres una brecha entre ambos géneros, entonces creo que eso está bien. Sin embargo, celebrar algo muy, ¿por qué no darle su lindo día a la mujer? Festejarles de manera especial un día sin dejar los otros días de lado. Sí, a veces no se olvida, ¿no? Escuchen, hombres. Por favor, tomar nota. Terminamos un segundo bloque, vamos con algo de música. Ahora, ¿con qué canción por allá? Parezco del Cacho. Más bien parece de Loja. ¿Seguimos? Con mi perro. No sé si con perro. A ver, una canción que también, para no discriminar. Eso, para la claro, la igualdad. Vamos ahí. Vamos con Kashmir de Led Zeppelin. Entonces. Usted sabe. Usted propio. Déjeme darle la mano. usted sabe. Ya me cayó bien también. Y después Ecos de Pink Floyd. Y se acaba el programa. Ecos de la Amazonas. El papá de musical. Ya, encontróme la producción. Eso es. Y no de Patch Mode. Ya. Ya regresamos. Esos males son mis padres. Thank you. apasionada. Es la gran batalla, juego de fútbol. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego a aquello mejor. De la tola cara pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate mi brother. Acho. Seguimos papayales aquí, vean nomás, ya empezamos el despapayate aquí. Y el de cole también. Ya está el cuarto para las 9. ¿Vale? ¿Cuál es el cole, vea? Ah, no sé, por ahí entendí algo extraño. Ah. Pero ya vamos a escuchar de 3 a 5. ¿Serio? Sí. No, ah, es verdad, qué bruto. No, mentira. Es que a las 3 puedo conectarme yo. Ah, verdad. Ya. Lo aumentamos una horita. ¿No nos quiere contratar? ¿Cómo no? O sea, ni siquiera ha visto nuestro perfil. No quiere ni bailar, nada. No nos ha visto bailar, ni cantar, nada usted. Ni sandunguear. A ver, pónganos una. A ver, vamos a despapallar nosotros y los invitados. Pónganos una pista de rap. Un perreo. No, tampoco. No. Vamos a cantar nomás. ¿Qué vamos a cantar? Ya? Diga, baila. A ver, baila. Tu mamá canta. Dije, baila, lo baila. Bueno. Otro título, vea. Ya vamos, okay, vamos con otro titular. Dícese para la noticia de hoy, martes 8 de marzo, una escobita toca pasar por Toctiuco. Vean, los miradores del barrio están completamente descuidados, falta limpieza en el sector. ¿Por qué, oiga? ¿Qué será? Porque los vecinos no barren. Son muy, muy puerquitos. Más bien creo que son hábitos que ya son difíciles de desarraigar. Pero bueno, por ahí van las cosas. Tenemos algo también en el mundo curioso. Sí, a ver, cuéntanos. Descubren un pulpo de aspecto fantasmal. ¿Cuál es ese? Un pequeño pulpo translúcido apodado Casper, por su parecido con el famoso fantasma, fue descubierto por casualidad durante una larga inmersión exploratoria. No puedo leer, me faltan los dientes. Oh, pero si estás puesto. Pero es que uso dos pares. Ah, claro. Los puntos de la wiki tiene que poner. Son los Sporman, los de ahí. Ay. Pero bueno, descubre un pulpo de espectro. Ay, ya, que parecía a Cuco. Ya, bueno, tenemos la pista. Ya vamos a. ¿Van a cantar, pero? Yo no canto. No, usted canta. Yo no canto. Sí, las tres. No, canción, que no puede ser nada con nosotros. No, dije que no puedo hacer el ridículo si no es en mi programa. No, nosotros no somos el ridículo. Eso no es ridículo. Claro que sí. No tengo idea de lo que se llama cantar. No, bueno, si es cantar, sí, sí tiene esta bonita voz. Oiga. Gracias. No, me va mal en. No, de verdad. Claro. Me va mal en la vida la cantar. Entonces ya la Caro. ¿Puedo contar una anécdota? Por favor. Cuando intentó cantar rompió los vidrios de la cabina, así que yo les digo mejor. Pero que le lanzó una piedra, alguien se asustó. No, no. El gato se quiso lanzó la segunda nota así alta y. Aquí somos aniñados, aquí tenemos plata. Que no, dice que no quiere. Sáquete los dientes. ¿Y para qué? Ah, para que se rompa. Ya está la pantalla. Así veo. Ya, tenemos la pista. Suelte para rapear entre todos. A ver, vamos. Allá por el invitado también en el Facebook, güey. A ver, Juli. A ver, vamos con el invitado. Vamos a rapear. Ponga el rap. El hip hop y el ragamuffin. Después. Por favor, mandamos un saludo cordial a la gente de Orquídeas que nos escucha. Nos escucha Rebeca y Santiago en el sector de Orquídeas, en Monja. Nos escucha David el sector de Orquídeas. En la Loma de Puengasí. También en el Hospital del Sur nos escucha Andrés Pillaga también. Bueno, más. Sí. ¿Ese nombre es medio conocido, no es? Demasiado. También César Proaño, Edison Proaño, que son los choferes del diario El Vecino. Un saludo para la Michu que nos está escuchando. Saludos, bebé, piñata. Ahora sí, empecemos. ¿Qué me pones de Noelia? No, es que... Oye, ayúdame a empezar con las palmas ya. Eso sí puede ver. Mira, deja el Facebook, oiga. ¿Qué ves usted? Con las palmas. A la mujer. Hoy les cantamos a las mujeres. ¿Por qué será? ¿Por qué estas tres notas? No sé para quiénes son. Son para ti. Pero ahí empieza el invitado de hoy. Vamos ahí. Pero diga algo que empiece con banano. Ecuatoriano. Aunque no sea tan bajo. Ya camino en la calle. Ahora camino en Cristo. Porque él me entiende. entregó. Ay, de serio. Algo, es que eso viene escuchando a lo que venía. Ah, exacto, de un morochito de decir. No lo sé. No. Pero bueno, empecemos. A ver, ayúdenme a cantar. A ver, ayúdenme a cantar, improvise. Háganos, váganos. A ver. ¿Qué canción se sabe? Ha sido una conocida hasta la de la abeja Hotch. A ver, ¿cuál? Es de Majos. La abejita de mi amor. Esa no es imagen. Sí. Vea, yo sí. Pero un aplauso para mí. Un aplauso para mí. Yo debo dedicarme a la música. Con Ángel Barro. Ahora vámonos a un karaoke que la señorita sepa un clásico por este día. A ver si no tiene por ahí algo de. ¿De qué será clásico? No, sea Melendi, aunque sea el arcón, una de por allá. Melendi es el arcón. ¿Qué saben? A ver, por ahí. ¿Qué saben? A ver, así casi me pegan. Sí, nos vieron como con arcos. Sí. No sé por qué, que es Melendi, quién es. No le conozco yo. Allá, a ver, ¿qué les gusta, chicas? Cuéntenos, acá por acá. Le tiene puesto el ojo. Sí, me tiene puesto el ojo. A ver, creo que le impresionó. Bueno, escucho casi de todo, pero. Pero no canto, dice. Pero no canto nada. Pero... ¿Puedes decir malas palabras en este horario? Sí, creo. Venía a trabajar encantada. Sí, ay, sí. Venía a trabajar encantada este horario. Ah, no, es buena este horario. Y así nos escuchan también. Dele. No, me gusta de todo. Rock, me gusta reggaetón, hip hop, rap. A ver, pónganle la. Queremos escuchar Verde 70. Ya, a ver, Verde 70. Aquí recién ella se aprendió todas las letras. A ver, nomás. Pero vamos a cantar las tres. Claro. A ver, yo le doy el micrófono. No, mejor no le doy. ¿Por qué no? Ya le doy. Pero que primero busque. Claro que sí, mandamos un saludo en el sector de CCI. ¿Y qué les parece si el Juli nos cuenta un poco más de cuáles son las fechas sobre la obra, las localidades? Eso es después. Las localidades, bueno, aparte ya, de que nos cuenta la experiencia no que vamos a vivir. No quiere hacer el ridículo, dice nuestro programa, pero quiere meter mano, quiere meter mano. Así que hagamos de casa. A ver, por favor, nos dañó el formato. Váyate, vamos ahí. Cargo a mí de la cuéntenos, por favor. A ver, pero primero nos canta algo. Chan. Ahí está. Ya, eso sería. Cuéntenos, ¿cuándo son las obras? El valor. Las obras. ¿Dónde? Corazón del Actor es en la Casa Mitómana. Están a Martín Utrera 748 y Mariana de Jesús, frente al Parque de la Mujer. Allá. Vale. Ya. Al lado de la Farmacia Medicity. Mira nomás. No hay. Las funciones son el jueves y el viernes a las 9, el sábado y domingo a las 6 y a las 8. Vaya viendo ya el valor. De ahí tenemos localidades un poco extrañas, ¿no? Tenemos las generales. Todo eso. Las generales son, básicamente, como les decía, está repartido todo en medio de la escenografía y tal. Entonces, las generales son las que están cerca, pero no tan cerca de las acciones. Las flotantes, las generales cuestan 12, los estudiantes 8, los tercera edad y así, $6. Los no videntes compran gratis. Todo eso en general. Las flotantes, en cambio, son sillas que están flotando en medio de la oscuridad en el aire. Entonces percibes la obra desde otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? O sea, no sabes dónde estás y prácticamente no tienes ni gravedad. Entonces, esas cuestan 15. Y las inmersas, que son ya básicamente inmediatamente en la acción, o sea, básicamente sufres la acción directamente en ti, o sea, no es así como distante. Esas cuestan 20. Y para ir al evento, ¿cómo hay que ir preparado? ¿Con buenas ganas, sin miedos? Básicamente con todos los sentidos activados. A ver, hay que irse pegándose un vuelito, por ejemplo. Mira nomás. O sea, creo que debes ir totalmente dispuesto a vivir nuevo y con una experiencia diferente. O sea, liberar todos los sentidos y liberar tu mente. Sí, ha pasado que hay algunas personas que van con un tipo de filtro de protección, así como decir, bueno, voy a ver esto porque está de moda y tal, pero y no disfrutan. Bueno, de todo. Tal vez yo le veo. Entonces les afecta igual, ¿no? Pero yo la verdad es que sugiero que vayan, sí, abiertos a vivir, ¿no? Y porque nosotros entramos gratis. Ustedes, claro, si ver, no, si es que llegan ahí, porque como pero ojalá que vayan, porque por dicen que si van y más plantillos, porque un árbol no puede. O sea, si no van, tienen que pagar, más bien, así es la cosa. Si van, entran gratis, si no van, tienen que pagar. Comentámonos en ir este grupo que está de martes loco. Vamos a una función, vivimos toda la experiencia desde el jueves y viernes, 9 de la noche. Ah, vamos, sábado y domingo, 6 y 8. No, vamos el viernes. Vámonos el viernes, entonces. La gente está invitada. Los precios, si nos puedes repetir, por favor. Claro, 12, 15 y 20. Vean nomás, para que experimente una nueva forma de contar una historia. Ustedes activar sus uno de 30, sentidos, si quieren, claro. 30 años, pero claro, y activar sus sentidos y ver el cine y la actuación y las historias desde otra perspectiva, ¿no? Vean nomás. Algo diferente. Sí, básicamente es percepcional, eso es lo que... Para todo público, no importa las edades. Verás, nosotros sugerimos a partir de 12 años, aunque han entrado niños de 9 años con supervisión de sus papás y les encantó. O sea que no, a mí no me gusta decir no puede entrar tal persona, sino que tiene que decidir alguien que sepa, ¿no? O sea, y en ese caso son los papás. Muy bien. Porque hay niños que sí les gusta esas cosas así, entonces no les puedo prohibir la entrada. Ya, vean nomás. Y bueno, ¿qué experiencia has tenido? ¿Tú has ido ya a las obras? Bueno, para mí sí fue una experiencia totalmente nueva. Me encantó y me la voy a repetir. Vean nomás. Quiero estar en varias localidades distintas porque voy a sentir otras cosas. ¿Cuánto dura más o menos? Una hora. Vean nomás. Y se te pasa realmente rápido. Yo lo viví, lo disfruté. Y, o sea, sí, por eso que dice la Carito, quiero, es que es verdad. Quiero regresar. Claro. Ahí sí le pueden creer. Aparte, Carito presidente. Bueno, exacto. Les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales para que vean, lean los comentarios. ¿Cómo les de encontramos gente en las redes sociales? Colectivo con fundamento. Colectivo con fundamento. Fundamiento. Ajá. ¿Y algún número de teléfono, algún contacto? Al mail pueden escribirnos a confundamiento@yahoo.com. Ya, perfecto. Bien, además, la gente puede comprar sus entradas y disfrutar pueden de esta obra que es totalmente dudas, diferente. Inquietudes, lo que sea, están nos pueden escribir a la página, al mail, a todo. Ah, pueden dejar sus comentarios también. Exacto, y pueden ver de qué se trata, porque quizás no les pudimos contar exactamente todo, pero pueden ver algunos videos de lo que se han hecho en temporadas anteriores. Y pasada esta temporada, ¿van a volver a repetir la...? Verás, básicamente tenemos varios proyectos sensoriales que estamos produciendo. En este caso, justo a mediados de abril vamos a estrenar otra obra de teatro ciegas que se llama El Secreto Libre, que es un poco más fuerte que esta, porque esta es de terror psicológico, la otra es basada en una historia real de la dictadura argentina, entonces es un poco más fuerte según mi criterio. Y además estamos haciendo una cosa que se llama Proyecto 13, que es una fusión de Colectivo con Fundamento con Colectivo, que es un colectivo de músicos de Los Ángeles, que también estamos haciendo eventos musicalmente, audiovisuales, sensoriales, o sea, mezclando todo lo que se pueda para afectar a la gente y hacer cosas nuevas en Quito y en Ecuador, así que estarán atentos. ¿Hay resultados de la gente? ¿Qué ha dicho el público? Pues hasta ahora hemos hecho un piloto y hemos hecho toda una campaña de un viaje que estamos recopilando experiencias andinas para este proyecto que se llama Experiencia Sensorial Andina. Y básicamente, al parecer, el público estaba atento, así, sin esperarlo, sí. Creo que muy abierto también para ver este tipo de cosas novedosas, ¿no? Es involucrar la música con otros sentidos, no solamente el hecho de escucharla y sentirla desde lo otro convencional, lado. ¿No? Para apreciar. Claro, o sea, para mí el objetivo es romper el típico show que uno va y ve al artista y desde ay, qué lindo el artista. Exacto. Y no sé cuál. Si no, tú compartes, estás involucrado. Estar a la altura, y compartir. O sea, sí, yo tengo esta filosofía de que todo ser humano es artista. Creo que es imposible perderse esta obra porque es el comienzo a cosas nuevas, ¿no? Exacto. Salir de la forma que se le ha dado al arte aquí también. Y puedes leer el libro, ver la obra desde otros puntos, pero aquí la vas a vivir. Bueno, eso no, es de otras maneras. Que, gente, bueno, se nos acabó. No dejen que les cuente. Vayan a la obra. Claro que sí. Y bueno, nos vamos despidiendo. Vamos por acá. ¿Qué tal le pareció el papayal? No comparará con su programa, ¿no? No vale. No, increíble, me encantó. Espero poder venir a ver pronto. ¿Por allá? Bueno, acá siempre nos reciben como en casa, así que la pasamos súper bien y hay que venir más seguido así acá. Caliente, claro. Clarito, ya nos tienes acostumbrados. Bueno, ya estoy acostumbrado a venir. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Siempre voy a venir con un repertorio de canciones que aprendo también a cantar o a bailar. Por favor. Esa es. Ya, pues. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Esa es, el invitado. Y la obra de teatro. Pues muchas gracias, chicos, también por su bienvenida y esperamos volver con nuevos proyectos para poder seguir contándoles más así. Claro que sí, las puertas están abiertas para todos. Muchas gracias. ¿Y con qué canción nos despedimos? Pero vamos con la última canción por el... Ahora sí, la de 15 minutos. Ahora sí vamos con Ecos de Pink Floyd. A ver, ¿con cuál vamos? ¿Qué quieren? No, pues de ahí sí que los hombres. Ya vamos de... Vamos con algo de Depeche Mode. No, ponle Grunge. No, de pecho, ya madre, pidió, bro. Bueno, vamos con los últimos saluditos. Un gran saludo para mi prima Andrea que nos escucha, que me mandó muchos saludos. Gracias, primita. Un gran saludo para la para Carol Freire que nos escucha desde las cinco esquinas. Mi mamá. Con la con los ojos más bonitos de ahí. Mis hermanos, ¿sí? Al colegio mayor. Ah, al colegio menor. Mayor. Un saludo a mi esposa que... Bueno, nos vamos. A ver si vaya, vaya, vaya. Le va a dar el regalo. Eso es. Y esto fue el Papayal Musical. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Será hasta la próxima. ¡Nos vemos! Open up your eyes.